Y estamos al aire en esta primera transmisión de programa favorito para cuando se están emborrachando o preparándose para emborrachar una pre-cop. A mi izquierda, a mi derecha, está Javi, y al otro lado está Balam. Me gustaría saludarlos y al mismo tiempo Balam te... me gustaría pedir ¿cómo estás, Javier? Javis. Buenas noches. Muy bien, aquí. Un gusto estar aquí con ustedes. Habla más fuerte porque si no nos traduce, no nos lo puedes. Un gusto. ¿Y tú, Balam, cómo estás? Bueno, antes que nada, quiero agradecerles a todos por escucharnos. Nosotros sabemos que en este momento ustedes ya personas se quieren preparar para salir a embriagarse, ¿verdad? Al precopeo, claro. Pero justamente nosotros somos ese precopeo que ustedes estaban esperando, el precopeo que ningún bar, que ningún antro les va a dar, el precopeo que su hermana no les va a dar, el precopeo que su novia no les va a dar. Bueno, yo no les voy a dar nada que no les dé su novia. No, exacto. Les podría dar cosas que no les dé su novio, pero su novia no. Bueno, y el día de hoy nuestros escuchas, nuestros fans... La audiencia nos pidió que habláramos de varios temas, entre ellos Tinder, la aplicación esta de moda que es para conocer gente. Y pues precisamente por eso tenemos aquí un experto en ese tema. Javier Macías, déjame presentarlo. Okay. Es economista por la Universidad de Guadalajara. Javier, muy buenas noches. Saluda al público. Buenas noches y gracias por quemar a la banda. Bueno, él tiene una maestría en homosexualidad. No, en pedir informes. Sí. En perdón. Informes. Y él se gradúa a partir de que la UDG ascendió a la primera división. Esto parece un chiste, pero es completamente cierto. Estábamos en la final Leones Negros contra Tecos. El Charlie y otro buen amigo estaba llorando porque estaban perdiendo los Tecos. Y Javier dijo, si ganan hoy los Leones, me gradúo. Y efectivamente lo logró. Pero cómo le sudó en ese último penal de los Tecos. Que todos veíamos que iban para adentro. Bueno, vamos a platicarles un poco la historia de Javier, que siempre dice que le platicamos a todo el mundo. Ahora Mushroom. Se ganó un apodo de Mushroom. O sea, champiñón. Champiñón. No, corten eso, quiten eso de la aire. Bueno, vamos a hablar entonces. Vamos a empezar con el tema de Tinder. Un tema más. Tinder es una aplicación que pueden bajar de App Store o de Android Store. Google Play Store. Por favor. Y es para conocer gente nueva. Pueden ser hombres, mujeres, gays, travestis. Bueno, etcétera. Si les gustan los gays, me dijeron que es mejor Grindr. Grindr. Oh, muy bien. Pero yo no, o sea, yo ni siquiera Tinder uso, entonces. Ajá, le dijeron. Ahí tienen un tip de nuestro amigo Raúl. Porque tu amigo soy. Bueno, una historia primero. Problemas que pueden presentarse con Tinder. Uno puede buscar ahí simplemente diversión, como llaman algunos, cuando solo quieren tener sexo. Cochar. Fornicar. Como diría Galaxia, tu pinche diosa. No es mi diosa. ¿Quién es esa? Ni mi pinche ni nada. Bueno, entonces Javier nos va aquí a dar un ejemplo. Javier, ¿cómo se llamaba? Bueno, no vamos a quemar gente aquí. Ya está bien quemado el güey. ¿Quién sabe si sea su nombre en realidad? Ajá, quizás. ¿Quién sabe si sea mujer de verdad? Entonces tú conociste a esta chica a través de Tinder. Vamos diciendo que se llamaba Galaxia. Galaxia. Era tu amiga, se llevaban bien. ¿Cómo, empezaron a tener relaciones sexuales casuales? A ver, pero cuéntanos la historia desde el principio. ¿Cómo fue que tú empezaste a usar esta red social tan fea? No, no es fea. Yo la he usado, la verdad. Sí, y no me sorprende, ¿verdad? No me sorprende. Yo ya les platicaré mi historia. Me fui engañado. Y cuando uno está solo, recurre a este tipo de cosas. Traten de no estar solos. Sí, o en todo caso, sí, Manuel. Es una herramienta en caso de que no eres bueno para abordar así en bares, así a chicas. Claro, como a mí, que me cuesta conocer gente nueva, ¿no? Y como tips, pues les puedo decir... Cerciorarse cuando ya hagan la cita, de lejos ver que sí es la persona, porque... porque si no es la persona vas a ser un ridículo. No, no, no, porque... Oye, hola, en la imagen, ¿tú eres la que encontré en Tinder? Soy güey, cabrón. Ay, no, pues gracias. No, me pasó que era muy, muy distinta a la de la foto. Obviamente mucho más fea. Sí, sí, a mí me pasó exactamente de la preferencia, misma. Si le marcan por teléfono, ven que contesta y no aparece a la imagen, mejor corro, ¿no? Ajá, o sea, cuelgas antes de que voltee a verte y te vas. Ajá. Segundo tip, pues, antes de meterte así directo a... Pedirles el Facebook. No. No. Saludarlas. No. Llevarlas a cenar. Pedir sexo inmediatamente. No, porque luego no sabes si han dado con un montón de gente y que tenga. Ah, y que para ahorrarse. Mira, si está apodos en Tinder, como el mushroom o el gusanito. Si está en Exacto. Tinder, lo más seguro es que haya estado con un montón de gente. A ver. La neta, ay, no llegué. Si yo tuviera un montón de gente, no andaría en Tinder. Pero bueno, no sé. Ajá, por eso, conocer. Cada quien tiene, pues, sus tener así sexuales. Como varias citas y ves cómo es la persona. A lo mejor. Si antes ya... de tener sexo. O igual el. A citas en. ¿Por qué? Bueno, yo nunca he tenido sexo con alguien de Tinder. Qué bueno, no tengo esa experiencia. Pero, ¿a qué te refieres con tener varias citas? Pues sí, pues para ver cómo es la persona, si con quién vas a tener relaciones sexuales y no sé. Siempre con condón, claro. Buscamos patrocinios, por cierto, los condones. Oye, ¿sabes qué cosa muy fea me pasó hoy? Sí, dime. Iba con un amigo que ustedes lo conocen, el piloto, y fuimos a la farmacia de Guadalajara a comprar unas cervezas. Uh-huh. Y el muchachón se iba a ir con su novia en la noche. Y pues se le ocurrió que llegamos a la farmacia, a la sección de medicinas, y yo al lado de él, y le dice, oye, ¿me das unos condones Troy X marca? ¿Tu amigo? Ajá, mi amigo. Le pidió a la señorita de la caja. Y la señorita se nos quedó viendo feo. Así que, estos pinches homosexuales. Ah, típico. No vayan con sus amigos a comprar condones. Aunque okay, yo te compré tus primeros condones. Ay, gracias, porque Raúl. Porque te daba miedo. Sí, fue ya hace tiempo. Mucho tiempo. Vamos ahora a hablar de... El tercer... Bueno, ¿tienes más consejos? ¿Algún otro tip? Siempre con condón, ahí vamos. Es que es muy impredecible. Aún con condón te dan cosas. Exactamente, ahí vamos al meollo. Por lo pronto... ¿A cuál hoyo? Al meollo. Tu hoyo. Por lo pronto... ¿En el hoyo o qué? Con el chiquito. Por lo pronto sí les sugiero que por Detroit, no. No, por Detroit suele ser peligroso. Uno puede salir manchado. Y aparte deja eso. No solo sino ahí no te sale hongos, ahí te sale caca, güey. No, sí, no. Es desagradable. Bueno, te sale... ¿Quién sabe cuál es? Sí te salen trocitos de popó y así. Ay, Javier. Bueno, este dijimos esa imagen gráfica. No, ya. Bueno, ya no seré la misma persona después de eso. Ahora me toca platicar mi experiencia con Tinder. Gracias a Dios ya borré la aplicación, ya no me siento solo. Ajá. Manuela. Recurren a sus amigos y como dijo Raúl, a Manuela. No recurren a sus amigos. Bueno, a sus amigos para no sentirse solos y a Manuela para lo sexual, digamos. Okay, sí, una puñetiña y ya. Exacto. Y además duerme uno con conejos. Sí. Bueno, les platico mi historia. Yo estuve ahí en Tinder cotorreando con muchachas. O sea que por fin decidí salir con una. Muy buena onda la muchacha. También descubrí que tenía amigos en común con ella. Creí que ibas a decir que descubrí que era hombre. No, gracias a Dios, no. No me vuelve a pasar, dice. Y cuando llegué a la cita, ni siquiera reconocí a la muchacha en el meollo del asunto. Vale. Ya que esta muchacha pesaba como 45 kilos más de lo que sus fotos me decían. Entonces, tuvo que decir, sí, soy yo. Lo cual es malo desde que empieza una cita. No, y lo peor es que seguramente le hiciste una cara horrible así. No como sé de... qué cara hice. Bueno, Bala, pues cuando hay escasez. Bueno, yo traté de portarme bien. Fuimos a ver en términos económicos. La película de Misión Imposible. La verdad, estuvo muy buena la película. Mira, si Balam fue al cine con una mujer y vio la película, es que la mujer no daba ni una cara. No, y bueno, entonces... No está chido hacer cositas en el mismo día. Dejé de hablar con las otras morras. Y me propuse también, sí, un tip, ahí va mi tip. Sí, pídanle sus Facebook y vean sus fotos, porque si en Tinder escogen las tres en las que salen mejor y se ven bien, es muy probable que sea mentira y tengan otras 100 en las que se ven mal. Ahora, Yo creo que el mejor consejo que les podemos dar es no conozcan gente a través de redes sociales. No, yo no sé. Yo creo que cada quien puede decir. Pero eso. A ver, ¿quién sabe? Y con experiencias. Hay gente, dicen que hay gente que se ha casado y ha sido el amor de su vida. Yo no sé. Sí, pero a ver, en tu caso tuviste suerte y te tocó una gorda. Pero ¿qué tal si es una violadora, una asesina? Sí, también lo he pensado. Pero bueno, si son menores de edad, no lo hagan. Y si son niñas, adolescentes, si son menores menos, de edad, no lo estén escuchando. Si ya están grandes, la verdad es que pues, pueden, cada quien pueden recurrir arriesgar. Como Alons. Ah, ya lo voy a quemar. Dilo, pero sin su nombre. Adelante, Alons, nadie como algún un amigo que tenemos que en su desesperación acudió a una chica exótica y por cierto, muy costosa. Ah, claro. Hay montos desde 2,000 hasta 6,000. Alons está en un término medio. 3,000, 4,000. Gracias a Dios, por si un, te dan un finiquito. Por un paliacate. Acuérdate que era sin nombre. ¿Cuánto te salió la bromita aquella vez en...? Ah, claro. Les platicamos otra anécdota. Otro tip. Si van de viajes mundo nocturno y les ofrecen bebidas, vean qué cosas tiene esa bebida. Exacto. Bueno, estábamos en Chile. Que no en el Chile. Bueno, sí, en el Chile, allá en Sudamérica. En el país, estamos en el país. Y básicamente acudimos a un club nocturno, nightclub en inglés, para los que sepan prostíbulo. Inglés. Por ciento, Javier ya ¿por sabe ciento? ¿Por ciento? Por ciento. Bueno, ¿y qué más? Ah, entonces, te drogaron en el chicas en el me table. Me ofrecieron bebidas gratis y hasta que terminé noqueado. Cuando desperté, recuerdo que vomité y me subieron a un taxi, el cual me salió gratis, en teoría. Y al día siguiente tenía deudas por 80,000 pesos robadas de mis tarjetas de crédito. Gracias a Dios, mencionaré a los bancos. Inbursa y Banamex, inmediatamente me regresaron mi dinero. Y Santander tardó aproximadamente 2 o 3 meses en regresar ese dinero. Y no perdí nada, pero tengan cuidado. En el extranjero mejor no se confíen porque las chicas se aprovechan. No, la verdad no vayan a esos lugares. O simplemente sí, no reciban bebidas. O lleven efectivo, no lleven tarjetas. Llama a tu amiga de confianza. Si Manuela. Y si tienes amiga, primos, pues que no te dejen abandonado. Bueno, al parecer mis acompañantes también estaban algo noqueados. No, yo la verdad es que, o sea, yo malgasté mi dinero, pero no pasó nada. Bueno, y vamos a una rolita. En un momento volvemos. Esta rola es para todos nuestros amigos de la infancia que les gusta Gloria Trevi. Y pues vamos a rolar. Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Oh. llena. Me vuelvo loca y busco a Romeo. No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca, solo estoy desesperada. Doctor psiquiatra, ya no me digan tonterías. Doctor psiquiatra, quiero vivir mi propia vida. Doctor psiquiatra, yo no les pagaré la cuenta. Doctor psiquiatra, pues regresamos. Muchísimas gracias a los que nos están escuchando. Recibimos unos comentarios por ahí. Al parecer tenemos un par de escuchas. Sube el volumen, Balán, por favor. Es que ya está todo. Súbelo en la consola, a lo mejor eso es lo que hace falta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Más, por favor, más. Eso ya te están escuchando. Más, más. Un, deux, trois. Bueno, vamos a seguir. Ya está mejor, muchísimas gracias. Y pues, muchísimas gracias a María Fernanda Bailón por decirnos que no nos escuchamos muy bien. También Maggie, al parecer, nos está escuchando. Nótese, al parecer. No, bueno, no vamos a... En este programa no se trata de quemar a nadie, así que Javier, perdón si te sentiste quemado. Es hablar sin pelos en la lengua a través de este sistema. Y si te sentiste quemado, ponte Lomecan. Bueno, qué este anuncio gratuito, ojalá ya nos lleguen los patrocinadores. Ah, no puedo decir grosería, ¿verdad? No, claro que no. Sí, ahorita sí, gracias. No, pero dímenos. Bueno, vamos, platícanos ya para Tinder, habla de Tinder. Para cerrar el tema de Tinder, platícanos lo de bueno, tú, platícanos, venga. No, pues último consejo, si al final notan manchitas por ahí. ¿Manchitas dónde? En el pipí. En el pipí o en ya sea de hombre o de mujer puede pasar, ¿no? Yo no sabemos cómo les salen las manchitas. Entonces, ellas, pues, pero la sugerencia, vayan con su doctor y dejen Tinder. Sí, bueno, Javier, al parecer, en una semana con una pomada tranquila. Con Lomecan, por cierto, el de las niñas bien. De los niños. Con eso quedó al perfecto. Así que tampoco se asusten, él estaba asustado. Y acudan rápido si tienen ardores y, o dolores. Ajá, y háganse análisis. Sí, mira, también. Lo más seguro es que haya sido alérgico al látex del condón. No, me explicó el doctor que es humedad. Te salieron manchitas en el pipi. No, te estás quemando solito, Javier. No, me refería a un amigo que me contó. Ah, ok. Y ya, el primo de un amigo. Ajá, son como honguitos. Pero sí, corran, dan uso en Tinder. Sí, yo creo que es lo más importante, ¿no? No entrarle al Tinder. Mejor consíganse por ahí, salgan, consíguense amigas. Que conozcan que están limpias. Y bueno, pues si no, simplemente Manuela, ¿para qué andar ahí con tanto pedo de ay, es que necesito que sea una mujer? O cómprense una muñeca. Pues sí, últimamente sí es cierto, Últimamente sí es cierto, antes no era. Antes no. Okay. Últimamente sí, andas así medio calientillo por ahí. Todo con una puñetilla, se soluciona y listo. Okay. A seguir. Pues aquí su experto en sexualidad, don Javis, muchísimas gracias por tu participación. Seguirás seguirás hablando con nosotros ahorita, pues, pero ya tu tema creo que ya se acabó. Y bueno, queremos mandar, aparte de los saludos a María Fernanda y a Maggie, yo quiero mandarle un saludo muy afectuoso a una amiga que hice mientras estaba en Chile. se me olvidó su nombre. Sabina. Sabina, ¿es la chica del día del partido de México? No. No, bueno. No, era partido de Chile. Ahí estábamos diciéndole la nueva. La nueva. Esperemos que no me esté escuchando porque tengo miedo, la verdad. Pero bueno, y Balam había propuesto otro tema. Que bueno, en realidad no lo propuso Balam. No, yo se lo propusieron a Balam y Balam nos dijo que se lo habían propuesto. ¿Qué es mejor? ¿Sexo con gordas o con flacas? Bueno, yo he escuchado a través de algunos medios. ¿Medios? Sí. Medios. Periódicos, no, revistas. Principalmente radio, que okay, es donde okay. No hay censura. Que las gordas, las gorditas, las gordibuenas. A ver, pero es que ahí tenemos que hacer esa comparación. ¿Gordibuena o gorda? Porque entonces bueno, sería es que la flaca, la gordibuena y la gorda. Si está gorda, yo no puedo hablar por... Bueno. Sí, sí puede, sí puede. No, bueno, gorditas. Marrana, güey. Bueno, cuando yo era joven y quería tener mis primeras experiencias, pues recurrí a lo que todo mundo ha hecho alguna vez. Ya sé de quién no. Estás hablando, sí está gorda. No, gordibuena. No hablo de una, hablo de unas dos muchas. O tres. Y digamos que pues fue una mala experiencia. Pero a la vez fue una buena experiencia porque las chicas así son más, ¿cómo se puede decir? Más complacientes. Y para que no te vayas. Le echan más empeño. Exacto, se empeñan en dejarte. Es su recurso. Que pues es lo que también nosotros hacemos porque nosotros somos feos, ¿para qué negarlo? Sí, bueno, la verdad no es que nosotros seamos William Levy, todos bonitos, súper bien hechecitos. Tenemos nuestros cuadritos. Pero, en las camisas, pero ya en la vida real pues tenemos nuestras lonjitas, nuestros detallitos. Bueno, aquí... A veces está narizón. A mi derecha realmente es un marrano cualquiera. Es Javis, por cierto. Javis, defiéndete, Javis. No dejes que te critiquen. Y Balam es todavía más gordo. Es un galán. No. Pero bueno, bien entonces esa sería una de las ventajas de las chicas con sobrepeso. Ahora, desventaja. Si se pone encima... Mal, error, no lo hagan, no se dejen. No, hay que exagerar. La nueva. Ah, Raúl sí tiene una experiencia con la nueva, en la que el peso sí podía llegar a ser un problema. Desde ese día no camino igual. Neta. Bueno, pero me parece que este tema es un poco. Es que no es un lindo tema, es un tema. Sí, no, está feo. Cambiemos de tema. Sí, mejor hablemos de otra cosa. Cine, ¿qué película han visto? Cine. Ted. Bueno, Ted es una excelente película cuando ¿Tú ya la viste, Javier? Sí. ¿Te gustó la escena en la que Ted maneja durante 20 minutos y choca el carro contra una casa? ¿Sabes? ¿A quién estaba viendo en las? No hay que hacer tanto spoiler, por cierto. Ah, por ya cierto, al final se mueren. No es cierto. Vayan a ver, pero esta escena en la que Ted va y choca contra esa casa de madera y luego se encuentra en un campo, ¿no? Después de que durante toda la película su abogada les está ayudando sin cobrar un centavo, le dice: sí, fue tu error, no debiste dejarme manejar. Lo cual nos enseña que es un pendejo. Realmente es una película que me gustó mucho, se me hizo muy chistosa. Pero además tiene su mensaje. Y me parece que es un mensaje muy bonito. Esta cuestión de siempre que... luchar por tus derechos. No, eso queda en segundo plano. Siempre que vayas a donar esperma, no entres al cuarto donde lo tienen almacenado porque te podrías resbalar y te podría caer todo el esperma. Es feo. Qué horrible. Bueno, ahí está el consejo de nuestro amigo Raúl. Javier, ¿a ti cuál fue la escena que más te llamó la atención sin contar el final? Cuando se mueren. Venga, Javier, dinos. No, pues en esa que dices, la chava la ponen que se pone a tocar la guitarra. Perdón, el whisky. Se pone a tocar el whisky. Es que estamos pisteando por eso. Por cierto, si alguien nos quiere... Estamos en la precopa. Si alguien nos quiere hacer algún patrocinio y regalarnos una botellita de whisky, tequila, ron, unas cervecitas, nomás para grabar, se lo agradeceríamos mucho y tendrían su mención honorífica. Incluso si quieren participar en el programa y traen una botella de whisky, están completamente invitados. Nuestro equipo es de primera calidad. A los únicos dos. Pero si no traen la botella de alcohol, podrían irse mucho a la... por hielo. Bueno, vamos, Javier, por entonces, cuando toca la guitarra, sí es una escena muy chistosa. No, pero ¿qué? A ver, dime. Ajá, pues su carro está totalmente deshecho y la chava como si nada, no, o sea, alguien normal estaría en cabrón. En esa escena también y en ese lugar me llamó mucho la atención cómo La pipa. Sí, iba a ir a la pipa, pero antes, cuando ven un sembradío de marihuana, es una escena muy bonita porque quedan anonadados. Anonadados. Atónitos. La palabra del día cortesía de Balam. Anonadados. Atónitos. Quedan fascinados con esta escena. Un sembradío marca Caro Quintero o Chapo Guzmán de marihuana en California, pero allá es legal. No es en California, es en Nueva York. Ah, entonces tampoco es legal. O no sé si sea legal. No, no es legal. Bueno, y entonces es algo hermoso y después deciden cortar un gallito y tienen una pipa de cristal de primera calidad en forma de pene y a Ted y a su amigo no les gusta fumar de ahí y no lo hacen. Bueno, Ted lo intenta más adelante, pero es muy simpático como... Es muy simpático cómo Ted se droga. Sí, y la chica es la única en la que se da sus baisas acá con ganas y bueno, sí, vean la película. Está muy divertida, sí. O sea, se nota que ahora sí le metieron dinero, tiene una escena súper mamalona al principio. Pero no, está muy buena, la verdad, sí la volvería a ver. Entonces, ¿qué sigue ahora? Bueno, otra canción, vamos con otro otra tema. Rolita. Es una canción de Mago de Oz, se llama Molinos de Viento, es una versión en vivo. Y volvemos a su queridísimo programa. La Precopa. Más allá de tu nariz, no te suena sonreír. Y si no puedes hablar, sin tener tu voz, no te levanto el... Estamos de vuelta después de esta fabulosa canción de Mago de Oz, Molinos de Viento, que en lo personal es una canción que me gusta mucho porque te transmite este mensaje, esta enseñanza, ¿verdad? Si tú no ves más allá de tu nariz, no sé, cosas no, bonitas. Es una flor reír. No sé, pues, pero bueno, ¿qué quería decir, verdad? Raúl nos va a introducir al siguiente tema. Bueno, para cerrar, o ya cerramos con lo de cine. ¿Qué estamos? Ah, de cine. Vayan a ver TED a su complejo cinematográfico favorito. Cinépolis. No, no. Bueno, sí. Sus palomitas son muy ricas. No, y las salas muy a gusto. Sí, la verdad, porque si vas a la competencia, o sea, como Cinemex. Cinemex. No. Pues realmente su... Su único plus es que tuvieron la de Hangover 3 y dicen que no estaba buena. A mí un día me salió una cucaracha. Ay, qué asco. Por el cut. perdón. Bueno, seguimos con el siguiente tema, Raúl. Se las introduzco, el tema. Introducenla, Raúl. El tema. Como me paró el taxi. Sí, güey, perdón. Entonces, nuestro siguiente tema... Y yo creo que ya va a ser el último por esta primera emisión. Edición. Porque es una emisión radiofónica. Y una edición de... Ya, estamos pedos. No se crean. Vamos, está bien. Es la última primera y... No, última no. Primera emisión. Emisión. Edición. Edición. Emisión. Bueno, no importa. Nunca vieron Box Bunny. Bueno, X. Entonces, el tema es... Cosas chistosas que nos han pasado a nosotros o a nuestros amigos cercanos, anécdotas. Sin dar nombres. Bueno, primero Javier nos va a dar la historia. Honestamente fui yo. Bueno, platícanos. Si es la misma, ¿verdad? Lo iba a hacer anónimo. Otra. Venga, Javier. Bueno, yo quiero contarles, amigos, la historia de cómo surgió Doña Javis. Doña Javis es una persona genial que se ríe como... ¿Como una señora? Como una doña. Por eso se llama Doña Javis. Es Javier convertido y bueno, Javier nos va a contar cómo surgió. Sí, déjalo ella. Que hable. Venga, Javier. Bueno, estaba. ¿Ya se puede decir nombre? Sí, ya dijimos que era yo. Estábamos pisteando en la terraza de unos amigos y pues yo estaba contando la anécdota sobre amigo A. Alias Balam. Pues es que ya se. Y nuestra aventura que tuvimos. En el centro. Y bueno, les voy a contar. Estábamos en una tienda de telas, me parece. Sí, con la parisina, pero... La parisina. Y ya estábamos por salir. Entonces nos detuvimos un poco. Y Balam pues se puso a acariciar una tela. Alrededor de 5 minutos. Acariciarla muy efusivamente. Fueron como 10 segundos o menos. Sentirla y por completo, sus texturas. Yo pues me quedé viendo y me estaba cagando de risa, la verdad. Se puso rojísimo, lo tendrían que ver. Resulta que la tela no era una tela, era una señora de edad. Pero una viejita. No era una señora, era... Era el culo de una señora. Las nalgas, respeto. Perdón, las nalgas. Las pompis. Entonces, Balam llevaba los prácticamente 5 minutos agarrando las nalgas a una viejita y contando la historia. Ay, perdón, perdón. Fue como surgió Doña Javis, básicamente se ríe así. Bueno, que acabe la historia. Si tienen audífonos, no, quítenselos. Perdón, yo estaba rojo porque no sabía. Le brillaban los ojitos. Yo solo creía que a la señora. Rollo de esos de tela normales que hay en las tiendas de tela. Y cuando volví a ver esa hermosa tela, me di cuenta de ese suceso. Y la señora le brillaban los ojitos. Ah, sí, gracias. La señora ni siquiera se enojó. Gracias, mijo. Así salí corriendo. Pero es que la escena es muy chistosa porque Balam sigue agasajando así. Como esos anuncios que se prende la luz sobre él. Y después. Cantos angelicales. Y de pronto voltea a la señora. Es el acosador de viejitas. Es el más saltacunas, pero de viejitos. Y cada que vemos a un viejito, le digo a Balam: mira, eso está como para ti. Y dice: no, está muy joven. ¿A un viejito o una viejita? Perdón, una viejita. Ok, ok. Y ese mismo día surgió en la noche Doña Javis, ¿no? Sí, pues por gritando ahí, fuertísimo. En una azotea. Imparable. En la azotea, no recuerdo, estábamos en un casi como 10 minutos sin parar riéndonos. Sí, de hecho todo el vecindario tuvo que ir a tocarnos y decirnos: ¡ey, cállense, hijos de su Fueron a tocarnos todo. No. De todos. Esa risa que no puedes parar, no puedes. ¿Te acuerdas que un día en esa misma azotea fuimos azotados? Esa es otra historia que. No. Fuimos a acosar a unas muchachitas que estaban en una borrachera. Recuerdo cuando fuimos al cumpleaños de mi prima Maite sin ser invitados y nos la pasamos a toda madre con América. No, pero eso no América, lo digamos porque tiene cosas. Nunca, muy... nunca te volví pero a conocer, pero me caíste bien. Continuamos con la siguiente historia. Bueno, la siguiente anécdota me toca a mí. Voy a hablar de un amigo, el amigo B. Bueno. Perdón, tenemos un problema técnico. Vamos a poner alguna otra canción. ¿Cuál les gustaría? No sé. A ver, Javier, propone una canción para poner. Pues... si andan algo romanticones, ¿qué les parece? Chayanne, no sé. Tú di un Luis Miguel, vamos a ponerla. ¿Sabes una cosa? Ponla. ¿Sabes una cosa? Esa no la tenemos. Bueno, vamos a poner... Abrázame, de Alejandro Fernández. Ándale, Alejandro Fernández. Abrázame, esa sí. Tampoco la tenemos. No, pero... tenemos una de Juan Gabriel. Ok. Esto es lo que me preguntan. De Alejandro Fernández. Trit, ah, vamos trit. A poner algo de mariachi para. Y bueno, vamos a canción. Y continuamos con el programa. Su programa. Gracias, amigos, por escucharnos. La Precopa. Y bueno, continuamos. Quise tratarte como gente y no te gusta. Quieres vivir como potranca desbocada. Puedes largarte, la verdad ya no me asustas. Payeguas brutas las encuentro por manada. Quiero decirte, aunque te llene de amargura, que este potrillo con las mulas no se junta. A mí los cuernos no me gustan ni en pintura. No, chiquitita, yo no sirvo para la yunta. Ya me di cuenta que tú no sabes de rienda. Sientes la silla y no dejas de reparar. Eres tan bronca que cualquier soga revientas. Pues te me largas ahora mismo otro corral. Por la llanura con una yegua que me diera amor sincero, pero con luego yo no voy ni a la pastura, pues me saliste con los cascos muy ligeros. Ya me di cuenta que tú no sabes de rienda, sientes la silla y no dejas de reparar. Eres tan bronca que cualquier soga revientas, pues te me largas ahora mismo a otro corral. Y pues regresamos después de haber escuchado esa canción que no me acuerdo cómo se llama. Alejandro Fernández, Cascos Ligeros. Ah, perfecto. Entonces, muchísimas gracias por esta canción. Y pues es mi turno de contarles una historia. Pero esta es una historia muy, muy triste, que involucra amor, decepción, muerte. Es muy triste, mejor no se las voy a contar. Y bueno, pues solo agradecerles por escucharnos. Les recordamos, les decimos, porque no lo habíamos hecho, que tenemos una página en Facebook, que es La Precopa. Y aquí estaba Alan poniéndole hielos a nuestro whisky. Gracias por hacer. Hola. Gracias por hacer tanto pinche ruido. Y bueno, dejemos que termine de ponerle hielo. ¿Ya mero? No, pues si quieres, prepárate otros. Bueno, ahorita los preparo yo. Acaba con tu historia. Sale. Entonces, le cierro, ¿no? Porfa. Ciérrale. Gracias. Hartas gracias. Bueno, ahora sí, va mi historia. Cuando yo tenía 5 años, estaba en mi casa, solito. Y una luz iluminó mi ventana. Era una luz muy potente. Creí que eran mis vecinos, pero me acordé que enfrente de mi casa no había otra casa. Por lo que, pues no eran mis vecinos. No había ningún ruido. Pensé inmediatamente en un ladrón. Pero no era ningún ladrón. Entonces, me acerqué y lo que encontré me sigue provocando pesadillas en este momento todavía. De hecho, estoy a punto de empezar a llorar. Enfrente de mi ventana había un objeto volador no identificado, alias OVNI. No te rías de mi historia, Javis, es completamente cierta. ¿Por qué? El whisky, amigos, perdón. No, es qué bueno que no es psicólogo, imagínate. Señor, oiga, psicólogo, es que fíjese que me acaban de violar. Mejor continúa con tu historia. No, mejor cuenta la que tú vas a contar, porque este animal ya no me dejó terminar. No, pero ahorita la retomo. Ok, continuaríamos. Bueno, ahorita continuamos con la historia de Raúl. Vamos a hablar de una historia de el amigo C. Vamos a ver, amigo C. Supongamos que este amigo pues tuvo una noche de. No sé si fue de copas, pero definitivamente cenó mucho. No, ninguna de las dos. Bueno, entonces este amigo despertó con un malestar estomacal a medianoche y fue al baño. Y en el baño, pues uno, ¿qué puedes esperar que pase en el baño? No, no mucho, ¿no? Lo que tiene que pasar. Pero entonces, pues este amigo se fue al baño. Estaba cagando, ¿no? Pasó, sí, exacto. Okay. Pasó lo que tenía que pasar. Cagó. Y después se levantó a limpiarse, si mal no recuerdo. No, yo me la sé diferente. ¿Te la cuento como yo me la sé? Venga, venga, Raúl, acaba la historia. Venga, venga, como equipo. Como si te hubiera pasado a ti, cuéntalo. Pues qué curioso que lo digas. Pero no me pasó a mí. Solo que yo soy fiel a los detalles. De primera mano. No. Bueno, cuenta este muchacho que estaban haciendo una velada en su casa y se acabó por ahí como de la 1-2 de la mañana. Sus amigos se fueron, él cenó, se fue a dormir y como a las 5 se despertó, dijo, tengo ganas de cagar. Se levantó, fue al baño, se bajó los shorts, los calzones, se sentó, cagó aguado. Y posteriormente se esperó a que le terminara de salir, porque cuando, ya sabes que cuando sale muy aguado... Qué ilustrado. Ya sabes de sonido, perdón. Ya sabes que cuando cagas muy aguado, igual de pronto quedan residuos que no sé qué. Entonces le estaba esperando a que terminara de salir cuando le entraron ganas de vomitar. Entonces dice, bueno, pues voy a vomitar. Se levanta, se voltea, vomita. Se voltea a vomitar. Y en el momento que vomita, le sale caca. Y mancha la pared. Toda la pared manchada de mierda. Literalmente. Y entonces ese baño quedó clausurado. Hasta que vino la señora que... Primero, eso fue un viernes. Se regresa a dormir. El baño quedó clausurado hasta que regresó la señora del aseo, la cual renunció y tuvo que venir una nueva señora del aseo a limpiar ese desastre. Y también renunció. y bueno, es la cerciórense de que se me había ocurrido atinarle al baño. Porque a ver, pues si se levantó a vomitar el camarada, no iba a atinarle también en la caca, hijo. Todo barnizado el baño. Ahora, me cuentan, yo no sé. Es algo que sucede muy seguido. ¿A quién se le ocurre vomitar y cagarse? No, es cuando estás vomitando. Espera, la presión en el esófago aumenta. Tiene una explicación racional. Ok, escuchemos. Ya después lo googleamos y ya. Era normal. No, la verdad no. ¿Cuál es la explicación? Sí. Entonces, o sea, cuando tú, ya sea cuando cagas o cuando vomitas, se crea una presión especial que... No mames. Y además crea un vacío. Salud. O sea, tú cagas o vomitas y se te abre el culito. Entonces, este camarada, como todavía no le terminaba de salir la caca, cuando vomitó, pues salió también por atrás lo que le faltaba. Qué triste. Pero bueno, eso es lo que a mí me contaron. Yo no sé si sea cierto. Nosotros nos remitimos a las evidencias que no vimos, gracias a Dios. Gracias a Dios, no las vimos. Pero bueno, a ver, Balam, ahora cuéntanos una historia, ya que yo terminé contando la tuya. No, esa fue mi historia. No, pues yo la terminé contando, cabrón. Bueno, vamos a... Déjenme recordar alguna historia. ¿Quieren alguna rolita antes para prepararla? Primero... Ya terminamos. No, rolita, okay. Cerramos historia. Ok. ¿Qué rolita quieren? Ponme... Shut Up and Dance, de Moonwalk. No, la tienes, ¿verdad? No la tenemos. Está sonando ahorita en el radio. ¿Por qué no ponemos la de Soy muy caliente? Ah, pues pon la que se te pegue la puta gana y ya. Soy muy cabrón. Caliente llama a la policía y a los bomberos. De hecho, creo que solo a los bomberos. Ah, exacto. Tell them. Bueno, pues. Mientras tanto, los invitamos a todos que levanten sus vasos. Porque vamos a brindar. No. Oh. Mientras tanto, los invitamos nuevamente a darle like a nuestra página de Facebook, donde estamos como La Precopa. Y pues esta es la canción. Esperamos que les guste. No, la verdad no sé si es la que queríamos, pero... Pues mientras no diga, oh sí, Balam, oh sí. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. girl sent you hallelujah. Girl sent you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Sería si te dieras prisa porque Mixler nos corta justo. Tenemos 5 minutos. Bueno, la anécdota. Estábamos un día en Tapalpa, un grupo de amigos. Y bueno, un amigo ya se había tomado varios tequilas. Creo que era 16 de septiembre. Entonces este muchacho acude a las piedrotas. Y está muy contento. Y se sube a una. Borracho. Borracho. Entonces sí, cuéntala. Ah, bueno, entonces él se cae de una de las piedrotas. ¿Cuántos metros eran aproximadamente? 2 metros. Estoy exagerando. 1.5 metros. Y cae sobre su tobillo izquierdo, casi lo parte, queda lesionado, el pie se taladra. Las plantas se abrieron. La planta del pie se taladra. Cayó. Las pantallas se movieron. Bueno, y entonces le echamos tequila para curarlo. Si el tequila fue el problema, podría ser la solución. Le echamos tequila en el pie, grita como niña. Le pasaron una serie de accidentes. ¿Cómo cambias la historia? El joven queda... Bueno, fue Javier, ya. Y entonces, al día siguiente era el día del grito. Y a ver, choca. Esto ya no tuvo sentido, güey. Si esto fue el 16, ah, ¿cómo bueno, el fue día 15, fue el 15. Sí, qué y pedo, güey. El día 16, wey, todo cojo y todo puteado, llega al castillo, de esos castillos que prenden de fuegos artificiales. Se sube y casi se saca el ojo con una esquina del está castillo. Combinando de otro año, pero bueno. Era de otro año. Ah, bueno. Bueno, el caso es que cada 16 de septiembre en Tapalpa, este joven se parte la madre. Bueno, pues... Sugerencia. Será en Chapala. Si vas al grito y te pones pedo, no escales las rocas y te caigas. Y aléjate del castillo. El año pasado esa que... es la lección de hoy. El año pasado que fuimos al grito Chapala, casi se nos ahoga en una alberca. Bueno, no. Para ya despedir el programa... Lleno de nenas. Vamos a... ¿Sí vamos a cantar la canción? No, ¿para qué? Sí, sí, sí. Entonces, copas. A ver, cántala tú, Javier. ¿Cuál? Pues no sé, tú cántala. ¿Sabes una cosa? No, bueno, quiero mandarle un saludo a Maggie. La verdad, yo... Nuestra única radio escucha. Y espero que nos esté escuchando. Pues dijo que sí. Sí, esperemos que cuéntanos. Sí. Confiemos en ella. Y, pues, despedirnos. A ver, Javier, ¿tú con qué cerrarías? ¿Algún consejo? Pues, más que nada decirles, agradecerles también el tiempo, ¿verdad? Ey, por escucharlo. Suave tu comentario. Ah, ¿tú, Raúl? Yo me gustaría despedirme con un eructo, pero no me salió. Entonces me despediré. Dejar abierta la invitación. No. Al siguiente. Dejarla abierta siempre es una buena opción. Me despediré diciéndoles adiós. Nos escuchamos la siguiente semana. A lo mejor grabamos un especial el 15 de febrero en la noche mientras estemos... ¿15 de febrero? De septiembre. El 15 de febrero mientras estemos celebrando el grito. De septiembre, ¿no? 15 de febrero ya pasó. Bueno, porque el 15 de febrero sería el grito después de San Valentín. De placer, placer. Ándale. Entonces, ¿y cómo sería el grito? De septiembre. El 15 de septiembre... A lo mejor grabamos un especial y esperamos escucharnos ese, el que es el martes. Si no, pues hasta el sábado. Muchísimas gracias por su tiempo. Recuerden darle like a la página facebook.com/laprecoparadio. Y si manejan... Suscríbanse, si tienen Mixler, mixlr.com/laprecopa. Es nuestro canal para que nos escuchen siempre en vivo y les manden notificación. Y si tienen alguna vinatería, mini super o algo que nos quieran regalar las botanitas y el alcohol, pues adelante, ¿da? Bueno, y yo para despedirme quiero volver a decir que amo a Maggie. Faltó la historia. Faltó, no sé cuál. Otra historia. Pues quién sabe. Faltan muchas historias. Queda pendiente contando. Para... Gracias por escuchar La Precopa, nuestro primer programa, y esperemos sigan muchos más. Pronto vamos a estar en estaciones de radio abiertas para que nos sigan escuchando. No creo, pero... Javis, rápidamente, ¿a quién amas? A Tinder. Qué horrible. Tú, Raúl, ¿a quién amas? A Tinder. No. ¿Y Bala? Yo amo a Maggie. No, ya lo dijo. Amo a Maggie. Yo amo a Blanca. Ay, Blanca. ¿Y a la Emoxita? No, a la Emoxita no. Eso hace muchos años. Bueno, Blanca, si estás escuchando esto, por si favor, no, vuelve. Escúchalo grabado, no mames. Vuelve a hablarme, por favor. Bueno, si no, nos vamos. Pedimos adiosito. Ahora chao. Sí. Salud. La Precopa y salud, amigos. Salud. Sí, salud. Yo no tengo whisky, pero salud. Fondo. No, sí tengo. Ya, quítale.